Un rodaje quijotesco. El hombre que mató a Don Quijote, 2018, dirigida por Terry Gilliam, es mucho más que una película. Es la historia de una perseverancia casi legendaria. Inspirada libremente en la obra de Miguel de Cervantes, narra el encuentro entre un anciano convencido de ser Don Quijote y un ejecutivo publicitario arrastrado a una aventura donde realidad e imaginación se confunden. Algunas de sus escenas se rodaron en el entorno del monasterio de piedra, cuyos paisajes naturales aportan una atmósfera ideal para el tono fantástico del relato. Cascadas, senderos escondidos, roca erosionada y vegetación exuberante crean un escenario que parece suspendido en el tiempo. La fuerza visual del lugar refuerza el carácter onírico y atemporal de la película. Sin embargo, la historia de este filme comenzó mucho antes de su estreno. Concebido a finales de los años 90, el proyecto atravesó casi dos décadas de dificultades. Un primer rodaje iniciado en el año 2000 tuvo que ser cancelado por una cadena de imprevistos, problemas de sonido, tormentas que alteraron las localizaciones y la enfermedad del actor protagonista. De aquel intento fallido nació el célebre documental Lost in La Mancha, 2002, dirigido por Keith Fulton y Luis Pepe, convertido en un testimonio excepcional sobre los riesgos y desafíos de la creación cinematográfica. Lejos de abandonar, Terry Gilliam retomó el proyecto una y otra vez, hasta lograr completarlo finalmente en 2017. Así culminó una empresa que parecía imposible y que muchos compararon con la propia aventura de Don Quijote. Perseguir un ideal, aunque el mundo entero lo considere una locura. La imagen que acompaña esta ficha recrea a Don Quijote y Toby junto a una cascada del monasterio de piedra. Resume perfectamente el espíritu de la película: naturaleza, fantasía y una búsqueda constante de lo imposible. Con esta producción, el monasterio de piedra volvió a demostrar su capacidad para transformarse en un escenario universal donde los sueños del cine cobran forma.